En cierta ocasión, un brahmán celoso fue a ver a un sabio y, lleno de ira y resentimiento, comenzó a criticar a varias personas conocidas con mucho resentimiento. El sabio lo escuchaba pacientemente, sin alterarse ni responder a los comentarios que el brahmán le dirigía. Después de un buen rato, el hombre se cansó de sus comentarios negativos sobre los demás y se calló. Entonces el sabio le preguntó: ¿has terminado ya? Sí, respondió el hombre. ¿Recibes visitas en tu casa?, le preguntó el sabio. Sí, a menudo, contestó el hombre intrigado. ¿Y le ofreces a tus visitantes comida y bebida?, indagó el sabio. Desde luego, esa es la costumbre, contestó el brahmán. ¿Y si la visita no la quieres, qué haces? No me importa, la como y la bebo yo mismo, dijo el brahmán. Entonces el sabio le dijo al brahmán: eso mismo puedes hacer con tus críticas hacia los demás, porque no me gusta hablar mal de las personas ausentes. Has tratado de engancharme a tus críticas, pero no las quiero. Así que tómalas y cómetelas vos solo. El brahmán, avergonzado, no supo qué decir. Recordemos que en la actualidad, generalmente las personas que critican a los ausentes asumen el papel de jueces y dueños de la verdad. Opinan con malicia, desde el anonimato, muchas veces. Las redes sociales los atrapa por horas, burgueteando y haciendo comentarios ofensivos que delatan más el alma del ofensor que del ofendido. La frustración los conduce a la agresión, que se manifiesta de muy diferentes formas, las más de las veces de manera poco valientes. Las personas que critican maliciosamente y sin razón suelen detestar la felicidad que irradian los demás. A ellos le encuentran motivo de ofensa o descalificación. Estas personas muchas veces usan la astucia y la inteligencia para dañar. Son personas tóxicas de las que cuidarse para no dejarse envenenar. Sus críticas reflejan en la mayoría de las ocasiones el anhelo por experimentar lo que la vida les ha negado o ellos no han podido lograr. No se preocupan por mejorar, consideran que la mejor vía para destacarse o sentirse mejor es apagando el brillo que transmiten los demás. Suelen ser personas que se irritan con facilidad, con falta de autocrítica, que carecen de hobbies y actividades que les resulten interesantes, que se sienten atacados con demasiada facilidad y que ven en los demás un contrincante a quien atacar. Por eso, tengamos siempre presente aquel consejo que decía una persona muy sabia: si no podés elogiar al ausente, callate. Y a vos que me escuchás, te deseo que te bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.